Entonces, la intención de asesinar a la negra fue precisamente entregar el mensaje de qué es lo que nos iba a pasar y cuán vulnerables eran las mujeres que se atrevían a alzar la voz. Porque es mal mirado que una mujer se atreva a defenderse, pues mal mirado que una mujer se atreva a dar su opinión y a decir que no está de acuerdo con que maten nuestra tierra y destruyan nuestros recursos. Porque la defensa de los territorios, entre ellos el electromagnético, que nos tomamos como medios libres radiales, la defensa de los mares, bosques, ríos y de la vida comunitaria y autodeterminada. Porque la lucha contra el patriarcado y el extractivismo ocurre aquí y ocurre ahora. Macarena Valdés, mujer mapuche, defensora de los ecosistemas y la vida. Eres semilla, vives en el canto del río, vives en la digna lucha de los pueblos de Abyayala. Hace 4 meses que inició la llamada cuarentena en el territorio conocido como Colombia. Hemos visto a un Estado corrupto, asesino y criminal fortalecer sus herramientas de control, alegando que el recorte de nuestras libertades se debe al supuesto cuidado de nuestra salud. Darle una oportunidad a que tuviéramos un detonante como es el día sin IVA. El COVID Friday desató un frenesí de compras por el feriado del IVA en Colombia. El diario norteamericano comparó las largas filas que se dieron en Bogotá, Cali, Barranquilla y Soledad, entre otras ciudades, con las que se dan en el Black Friday en Estados Unidos. Acá tenemos que salir todos adelante en la protección de la salud y también en la reactivación. Ante la imposibilidad de pagar un arriendo en esta contingencia, muchas se han visto expulsadas de sus habitaciones u hostales. Migrantes, personas provenientes de todos los rincones del país que han huido de la violencia, comunidades indígenas, trabajadores sexuales, trabajadores informales y madres cabeza de familia con niñas y ancianos han decidido tomarse edificios o terrenos los últimos meses. Aprovechándose de la situación, ha crecido un negocio macabro. Funcionarios del gobierno local, en complicidad con terratenientes y grupos de seguridad paramilitar, piden un dinero por un pedazo de terreno para construir una casa. Amenazan y extorsionan a los pobladores a cambio de no ser desalojados. Representantes institucionales y policía se encargan de violentar a estas familias y de destruir sus viviendas. El saldo, represión a las comunidades, heridos y la muerte de Juan Aldana, de 15 años, asesinado con armas de fuego por el Escuadrón de la Muerte, ESMAD, sumándose a una dolorosa y larga lista de muertes en manos de esta fuerza represiva. Ni perdón ni olvido, siempre estarán presentes. Soy del Comité de Altos de la Estancia por una Vivienda Digna. Las entidades, después de habernos sacado el 2 de mayo, nos dejaron tiradas en albergues en la calle. El Estado nos ha estado engañando, nos ha estado mintiendo. Para niños, adolescentes, madres gestantes. ¿Dónde están los derechos para nosotros? ¿Los derechos son solo para los que tienen clase, los que tienen dinero? Mediante de la alcaldía de Claudia López, pisotearon, golpearon y asesinaron y mucho menos saldrían en la televisión diciendo que somos narcotraficantes y terreros, porque eso es mentira. Si fuéramos así, no tendríamos que estar acá, porque tendríamos dinero para vivir en nuestras casas. La casa del trueno, como ha sido nombrada, la historia no se borra, reconstruimos la memoria mientras que al atardecer brillantes están las miradas. Bienvenido al catatumbo, selva, agua y resistencia, verde de esperanza, quien no quiere en ríos de sangre. Sembrar es nuestra costumbre, cosechar y echar pa'lante, en la brega se aprende. Hace más de 70 años existe un conflicto armado que ha desangrado sobre todo a las regiones rurales y periféricas. La pandemia actual ha sido solo una excusa más para la militarización de los territorios y ha propiciado la intensificación de la violencia. El ejército y los grupos paramilitares, hermanos siameses nacidos del Estado colombiano, mafias y carteles han aprovechado para asediar a las comunidades. Históricamente, el avance de la estructura paramilitar en defensa de la agroindustria y la ganadería extensiva, entre otros intereses, ha significado el despojo de tierras de las comunidades, causando el desplazamiento hacia las ciudades, por tanto, su empobrecimiento y la pérdida de sus prácticas culturales. En los últimos meses, esas violencias se han intensificado. Desde 2016 han sido asesinadas alrededor de 800 personas entre campesinos, indígenas, negros y excombatientes de las FARC, una problemática que se incrementaba en un 53% durante la pandemia. A modo de manifiesto y de protección de sus tierras, los campesinos protestan contra las erradicaciones manuales, violentas y forzadas de coca en la zona. En Colombia son más de 230.000 familias campesinas que dependen del cultivo de coca como principal sustento económico. Y dado que el 53% de ellas vive bajo el umbral de la pobreza, las protestas seguirán avivándose para defender las tierras que siembran alternativas para su seguridad alimentaria, aun cuando esto implique exponer vidas frente al coronavirus o a los enfrentamientos con los militares. El Estado ha reforzado la campaña de erradicar cultivos de amapola, coca y marihuana. Bajo la supuesta lucha contra las drogas y el narcotráfico, se criminaliza y persigue a los campesinos que optan por estos cultivos, sin escuchar su exigencia histórica de condiciones dignas de vida y trabajo en el campo, y escondiendo la complicidad eterna de la clase dominante con el negocio de la droga. Para inicios de la cuarentena, la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola reportaba una cifra de 60 campesinas asesinadas por razón de esta problemática. Durante estos últimos meses, organizaciones campesinas han denunciado el incremento de esta cifra. El pasado 21 de junio, 7 militares del Batallón San Mateo raptaron, violentaron y violaron a una niña indígena de la comunidad Embera del resguardo Docabu en Pueblo Rico, Risaralda. Dolorosamente, este no es un hecho aislado, sino que hace parte de las lógicas y prácticas de esta institución estructuralmente machista y patriarcal. Según denuncias en la Fiscalía, entre 1993 y 2016, 281 personas han sido víctimas de violencia sexual por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. De los pocos casos investigados, muchos militares siguen vinculados al ejército. Del mismo modo, según el informe Violencias Invisibles de la Asociación Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia, son comunes las denuncias por agresiones de agentes de la fuerza pública contra mujeres, desde lesiones personales, casos de violencia intrafamiliar, hasta violaciones y feminicidios. Nuestras cuerpos y territorios no son botín de guerra. Los héroes de la patria son violadores y asesinos. Muerte al Estado y todas sus instituciones patriarcales. Con toda la rabia y el dolor que nos producen estas situaciones, hemos encontrado la fuerza para hacer juntanza, retomando algunas prácticas propias de los cuidados colectivos y de los pueblos. Se han multiplicado los procesos comunitarios para hacerle frente y mitigar las consecuencias de esta pandemia y el olvido histórico por parte del Estado. Los procesos barriales existentes y aquellos parches y grupos de amigos y amigas y afines han redirigido los esfuerzos a hacer redes de apoyo mutuo y acopio para distintas poblaciones vulnerables en todas las ciudades. Los espacios físicos comunitarios son ahora también puntos permanentes de colectas. Con tristeza hemos visto cerrar algunos, pero con alegría y esfuerzo han nacido otros. También se han multiplicado con grata sorpresa los espacios y colectivos de contrainformación como radios y podcast libres, fanzines, páginas de difusión, conversatorios y foros online, entre otros. Hemos visto nacer ollas barriales autoconvocadas en sectores populares donde antes no había organización vecinal y hemos aprendido a reconocer de otra forma nuestros territorios en ciudad. Las organizaciones indígenas y campesinas han seguido en la búsqueda cada vez más urgente de encontrar caminos para la autonomía alimentaria de los pueblos. Una de ellas ha sido compartir los alimentos que cultivan con la población urbana, como las marchas de la comida organizadas por el proceso de liberación de la madre tierra en el Cauca. También practicando el trueque e intercambio de productos, fortaleciendo las huertas familiares y comunitarias, entre otras. Las luchas no estamos en confinamiento, seguimos resistiendo en cada punto de liberación y volvemos a la ciudad a llevar comida y a compartir la semilla. Esta niña sabe que no hay dinero y a pesar de eso hay mucho revuelto. Cosechamos lo que sembraron los que ya no están y sembramos para los que no han nacido. Proceso de liberación de la madre tierra. Las iniciativas y espacios de apoyo entre mujeres y disidencias de género también se han propagado y fortalecido ante el reconocimiento de la multiplicación de las tareas de cuidado y por la situación de muchas viviendo con sus agresores. Entre otras, surgió la Red Solidaridad de Mujeres, autogestionada por colectivas e individualidades feministas. Brinda atención de primeros auxilios frente a situaciones de violencia, dando apoyo psicosocial, emocional, jurídico y económico. Las colectivas disidentes y transfeministas han sido también el único apoyo para trabajadoras sexuales y existencias trans empobrecidas que se han visto particularmente afectadas. No olvidamos los 8 asesinatos a mujeres trans durante la pandemia ni la muerte de Alejandra Monocuco por negligencia institucional. En el último mes hemos retomado de a poco las calles, aunque débil en comparación con las movilizaciones que se dieron desde noviembre del año pasado. Se han presentado varias marchas, mitines, plantones y otras expresiones espontáneas de descontento colectivo en diversos rincones del territorio. Muchos barrios populares no han dejado de cortar las calles para hacer visibles las problemáticas durante la cuarentena. La cada vez más insostenible situación empieza a ser más clara la necesidad de salir de nuestras casas para retomar los espacios de encuentro, discusión y organización colectiva. Hacemos un llamado a dejar el miedo y transformar la frustración en rabia organizada, cada quien aportando como y donde pueda. Hasta que los oxidados engranajes dejen de crujir, hasta que las horas del reloj nos dejen de contar, hasta que desaparezca de nuestras mentes la necesidad de producir y festejemos en lo cotidiano la pasión de crear. Enviamos un saludo y un abrazo solidario a la Asamblea Anarquista de Valparaíso y a todas las individualidades y colectivos que han estado poniendo las cuerpas y la energía en la calle en todas las distintas manifestaciones de resistencia y organización que se han dado a partir del estallido contra el Estado chileno. Solidaridad con la lucha en ese y todos los territorios en disputa. Libertad a todas las presas políticas. Que se propaguen las resistencias. Por la autonomía de nuestras vidas, cuerpos y territorios. No oigas a los medios, hazlos libres. ¡No!

diferentes culturas. Pero somos un solo país. Y somos todos chilenos. Y somos todos chilenos. Y somos todos chilenos. Somos todos chilenos. Usted como yo somos chilenos. Y por tanto, esto decir que los mapuches no cometen terrorismo, yo no estoy de acuerdo. Aplicar la ley antiterrorista cuando corresponde. Porque el terrorismo es un enemigo formidable, cruel, implacable. Le vamos a aplicar la ley antiterrorista porque así estamos defendiendo los derechos humanos de millones y millones de chilenos que viven aterrorizados producto de una banda de terroristas delincuentes que se cree con derecho de pasar por encima de la ley. Y por eso, con el mayor aprecio, el pueblo mapuche, yo lo conozco bien. Es un pueblo trabajador, es un pueblo que quiere vivir en paz, es un pueblo emprendedor, es un pueblo emprendedor, es un pueblo emprendedor, emprendedor, emprendedor. En el tema de las municipalidades, sin duda, yo aprovecho esta oportunidad, le agradezco la pregunta, para instar a los alcaldes a que tomen la decisión que les corresponde por ley de pedir el desalojo, de pedir el desalojo. De pedir el desalojo, de pedir el desalojo, de pedir el desalojo. Instamos a los alcaldes, hemos estado pidiendo opiniones y resoluciones a la Contraloría para que ese instar, ese convocar, ese convencer a los alcaldes de no ser recibidos, poder tomar otro tipo de medidas, otro tipo de medidas, otro tipo de medidas, otro tipo de medidas. Pero déjenlo hacerlo nosotros y no lo hagan nada. Déjese sacarme esa rabia que tengo. Ya, señores, ¿cuántos levantan la mano para ir de aquí a, puta, a las 12? Nos juntamos a las 12 en la plaza. ¿Cuántos levantan la mano? A las 12 y cuarto en la plaza. Con palos. Voy a tomar otro tipo de medidas. Otro tipo de medidas. Otro tipo de medidas. Otro tipo en Chile, de medidas. Cientos de integrantes del pueblo mapuche realizan una movilización en Caracautín para discutir las tensiones con autoridades en la Araucanía y la situación de los presos políticos mapuche. Este domingo finaliza el encuentro de comunidades mapuche provenientes de distintas comunas de la región de la Araucanía que viajaron hasta Caracautín para participar en el Trabún, reunión popular mapuche donde debaten la situación actual de los prisioneros mapuche y las acciones y movilizaciones a seguir. Los comuneros que participan rechazan la violencia del Estado y las recientes agresiones contra el pueblo mapuche. Una nueva protesta en apoyo a indígenas mapuches fue dispersada el martes por la policía chilena. Unos 300 manifestantes de distintas comunidades mapuches de la Araucanía se reunieron en el centro de la ciudad de Temuco para marchar por la ciudad, pero la policía impidió el avance con chorros de agua y gas lacrimógeno. Al menos 4 personas fueron detenidas según la policía. También se registraron incidentes en la localidad de Lumaco, donde 5 policías fueron heridos durante un ataque a un cuartel policial. La violencia escaló en la región de la Araucanía luego de que la noche del sábado 5 edificios municipales ocupados por indígenas mapuches fueron desalojados por la policía, apoyados por grupos civiles que lanzaban gritos racistas en su contra. Quiero decir que hoy hemos culminado una parte de nuestra jornada. Después de todos los graves hechos que ocurrieron acá en Curacautín, ahora estamos ya, después de una larga conversación con diferentes territorios del Gualmapo, hemos terminado la primera parte. Mañana va a continuar este trabajo. Le hago un llamado para todos los hermanos que no pudieron asistir hoy, si es que pueden llegar mañana, donde queremos culminar con una marcha. Esperando cada uno de ustedes que nos puedan comprender debido a los graves hechos, como ya les mencionaba, esperar que todo tenga una buena resolución acá entre nosotros como mapuche. Como Asamblea Anarquista Valparaíso, como anarquistas quiltros, sudacas y periféricos que somos, como hijas e hijos bastardas de la herida colonial, nacidas de la violación y del despojo de nuestras abuelas y del Añuque Mapu, y como parte de esta tierra madura y fértil que es Abya Yala. Como anarquistas, como pueblo mestizo y pobre, queremos hacer llegar nuestra solidaridad revolucionaria con el pueblo mapuche, y en particular con el sector autonomista. pero entendemos que la mejor manera de solidarizar con la lucha ancestral de los pueblos del Gualmapu es profundizar las luchas aquí, en nuestros territorios, aprendiendo de sus aciertos y errores. El Estado, el capitalismo y las fronteras son enemigos que tenemos en común. Nuestras luchas se encuentran y deben avanzar en potenciarse respetuosa y mutuamente. Autonomía política, control territorial, defensa de la vida, acción directa y un proceso firme y constante de fortalecimiento de las comunidades organizadas en pos de llevar adelante un proceso emancipador popular son ejes en común para avanzar. Muchas de nosotras no somos mapuches, nacimos y crecimos en las ciudades, pero no somos chilenos, no somos huinca, somos otra cosa. Somos gente de la tierra, del Ticunmapu, somos catripache, huenui, indígenas en diáspora, exiliadas de tierras explotadas, borradas de los mapas por el olvido de la modernidad capitalista. Dicen que no tenemos ni lugar ni tiempo, ni raíz ni historia, pero tenemos la memoria porfiada y obstinada, y sabemos que somos parte de estos valles que resisten la muerte oficial, floreciendo una y otra vez. Somos comunidades y ecosistemas en resistencia. Somos parte de un fuego antiguo, por los pueblos, por la anarquía. Como anarquistas quiltros, como anarquivacas y periféricos que somos. Somos parte de un fuego antiguo. Por los pueblos, por la anarquía. Mapuche, criado en la guarrilla, obligado a olvidar el éfono, el afén y la magulla, sin memoria del cielo, sin amor, azul lleno de recuerdos, cemento que solo sirven para dar luz, ya no recuerda su pasado, su vida ni su lengua, batidos de tregua que no dan tregua, su piel morena, color disforzado, que nos apeta, ya no hay trarilón, coge otra nuestra vestimenta, doblemente discriminado, primero por ser indio y después por ser un flight criado, me miran raro si hablo de Mapudungú, no es en un bosque, es en la pobla donde está mi tucún, orgulloso de ser indio y mi apellido no es Guenú, los huincas lo cortaron, hincheta, Juan Lefún. Ya no veo macho obligado a ir al doctor, extraño en la buena, me asquea el paracetamol, Mapu Flighty, yeah, hijo de un mal sistema que no quiere que luche, Mapu Flighty, yeah, yeah, discriminado por ser flighty, también por ser mapuche, Mapu Flighty, hijo de un mal sistema que no quiere que luche, Mapu Flighty, discriminado por ser flighty, también por ser mapuche, ya no creen. Chabones, che, mi bro, porque nos adoctrinaron pa' creer en otro dios. No juro por el padre nuestro, compadre. La mapu y la popla para mí son mis madres. Quiero con mi buque, con mi seropa, a cada peña y la miel, a cada prota, a cada compa. Nuestro enemigo no es solo el español, es el wink, el cuico y el jefe, el explotador. Somos iguales buscando organización, mitad del alma en el barrio y las otras con mi love. Una parte con la recuperación y las otras buscando lo que la city nos quitó. Si ahora te tiende la mano y antes te discrimino, no apaña la cultura, es un amante de folclore. El winca no comprende nuestra lengua, no hablamos solo, solo hablamos con la tierra. Ya no hay palí ni vulcantuno, jugamos a la pelota con rapum y reggaetón. No creemos en su gobierno campeón y su historia burguesa que adora al español. En mi view que suena el cultru, Mapu Flighty hablando en Kumadongun. En mi view que suena el cultru, Mapu Flighty hablando en Kumadongun. El gobierno nos odia y solo quiere quita aprender Mapudungun mientras la tele grita terrorista. Nunca vamos a subir de estatus, extranjero en la city, mi alma extraña el Gualmapu. Un simple Mapu Flighty, un pobre huejón, primero su esclavo y ahora su trabajador. Un simple Mapu Flighty, un pobre huejón, primero su esclavo y ahora su trabajador. Mapu Flighty, yeah, hijo de un mal sistema que no quiere que luche. Mapu Flighty, yeah, yeah, discriminado por ser flighty, también por ser mapuche. Mapu Flighty, hijo de un mal sistema que no quiere que luche. Mapu Flighty, discriminado por ser flighty, también por ser mapuche. Pele, pele, aguante, los transcalibrales de no sé. revolución, la huelga general, la grande, abolición de la propiedad, socialización de los medios de producción, el amor libre, el libre acuerdo, parecía un sueño, tal vez o seguramente era un sueño. Pero quién sabe si alguna vez todo fue sueño y todo fue, no obstante, realizado o se realizará. ¿Quién soñó con la rueda? ¿Quién con la luz eléctrica? ¿Quién con el teléfono? Todo era confuso, pero alguna vez todo fue más confuso aún. Y no había para qué detenerse a considerar si lo era o no. Lo esencial era trabajar para realizarlo. El fanzín radial de la Asamblea Anarquista de Valparaíso. Para contactarnos puedes escribir a asambleaanarquistavalparaiso@gmail.com o asambleaanarquistavalparaiso@riseup.net. Salud y anarquía. Solamente puedo decir, muerta al Estado y viva la anarquía. Muerta al Estado y viva la anarquía.